Señor Jesús, tú que has nacido entre nosotros, muéstrate a nosotros. Muéstranos tú, Señor, el rostro de la misericordia del Padre. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles a seguir en este pequeño programa llamado Palabra, Espíritu y Vida, precisamente a partir de la Palabra de Dios, el sentido de estas maravillosas celebraciones. Permítame insistir que el mundo realmente habla de las celebraciones del final del año o del comienzo del año, y el paganismo se ha metido muchísimo, el mercantilismo. La Navidad no es posible si Jesús no está en la Navidad. Y si la iglesia que somos nosotros no recobramos el sentido de estas celebraciones. Hoy estamos precisamente en la solemnidad de la Epifanía del Señor. Epifanía quiere decir la revelación, la mostración. Lo que estaba escondido se revela. Y si ustedes se dan cuenta, Jesús nació realmente escondido. Escondido en el sentido en que nació en una cueva, a medianoche, en un pueblo pequeñísimo como era Belén. ¿Quién se dio cuenta del nacimiento de Jesús? Unos ángeles que se regresaron al cielo, los pastores que eran gente pobre, y se quedan Jesús, María y José en una pequeña e ignorada situación. De pronto aparecen estos tres personajes, los famosos Reyes Magos. Hoy es el día en que hay que colocar en el nacimiento a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Quiénes son estos Reyes Magos? Bueno, ya la primera lectura del profeta Isaías habla de que una luz fuerte vendrá de Jerusalén, llamada la hija de Sion, y será una luz para todas las naciones. Ya el pueblo israelita tenía la misión de ser luz para las naciones. Así le dijo Dios a Abraham en Génesis capítulo 12. Pero ahora hay alguien que va a ser luz no solo para Israel, sino para todo el mundo. Imaginemos cuánto la fe cristiana se ha extendido por el mundo, pero todavía falta llevarla más allá. Naturalmente, hermanos, hoy la escena central la tiene el Evangelio que leemos. El Evangelio según San Mateo. Y diríamos que delante de la luz que estaba escondida, pero que hoy se revela porque la estrella va guiando a los magos, hay dos actitudes. La actitud negativa de Herodes. Herodes es un rey, pero Herodes es aquel que simboliza, como dice el Evangelio de Juan, el reino de las tinieblas. Juan dice en su Evangelio: vino la luz, pero los hombres no amaron la luz, porque sus obras eran malas, y quisieron destruir la luz, pero la luz venció. Herodes dice: bueno, que me digan dónde está el niño para que yo lo adore, pero es un hombre tremendamente egoísta, oscuro en su corazón. A este Herodes se contraponen estos tres personajes. No sabemos exactamente quiénes eran estos Reyes Magos, tenemos sus nombres, ¿verdad?, por la tradición. Pero son símbolo del mundo que busca a Dios. Hay mucha gente que busca a Dios y busca la misericordia de Dios. Ellos llegan y tienen tres actitudes. Primero, buscarle. Si alguien busca a Dios, ayúdalo. No lo desorientes, no le hables de otra cosa. En segundo lugar, sigue los signos que Dios va dando, la palabra de Dios, tantos llamados que hay de la solidaridad. En tercer lugar, pues hay que tener fe. Estos reyes llegan a encontrar al nuevo rey del mundo en un pesebre, pero creen que en lo sencillo se manifiesta el Señor. Y vuelven a su tierra, sin duda, llevando esta buena noticia. Que hoy brille Jesucristo como luz poderosa en nuestros corazones. Que creamos que esa luz está escondida en los más sencillos de corazón, y con esos reyes lo busquemos, creamos y lo llevemos también a todos aquellos que lo necesitan. Muy feliz fiesta de la Epifanía del Señor, oh santos Reyes Magos, rueguen por nosotros. Amén.